Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, entre notas y palabras. Hola, ¿cómo están? Estamos entre notas y palabras, capítulo 62. Notas musicales como la que escuchamos en esta versión de La Bondad de Dios, interpretada por Lakewood Church. Y hoy en las palabras con un tema relacionado a la coyuntura actual: la fe y el compromiso cívico. Entre notas y palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. La fe que se hace calle. En tiempos donde la indiferencia parece ganar terreno, donde el ruido de lo urgente ahoga lo esencial, la fe nos invita a caminar distinto. No como espectadores de la historia, sino como protagonistas de la esperanza. Sí, porque la fe cristiana no es evasión ni refugio cómodo. Es impulso, es compromiso, es encarnación. Jesús no se quedó encerrado en el templo. Caminó por los pueblos, tocó heridas, denunció injusticias, abrazó a los excluidos. Su mensaje no fue solo espiritual, fue profundamente cívico. Porque donde hay dolor, allí debe estar la iglesia. Donde hay olvido, allí debe estar la memoria viva del Evangelio. Hoy, cuando vemos barrios que reclaman dignidad, familias que luchan por un plato de comida, jóvenes que buscan sentido, la fe nos llama a estar presentes. No para imponer, sino para servir. No para señalar, sino para acompañar. El compromiso cívico del creyente no nace de ideologías, sino del mandamiento del amor. Amar al prójimo es también defender sus derechos, cuidar su entorno, participar en la construcción de una sociedad más justa. Desde el Consejo Pastoral de la Ciudad, desde la comunidad, desde cada micrófono que se enciende y en este programa, tenemos la oportunidad de sembrar conciencia y acción. Porque la fe no se traduce en gestos concretos, corre el riesgo de volverse estéril. Porque la fe que no se traduce en gestos concretos corre el riesgo de volverse estéril. Y el compromiso que no se nutre de espiritualidad puede perder su alma. Que este programa sea, una vez más, un puente entre la palabra y la calle, entre la oración y la plaza, entre la fe y el pueblo, para que el mensaje no se quede en los templos, sino que camine entre nosotros. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas en Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina Elustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook, La Puerta Sur. Instagram, @ La Puerta Sur. ¿Estás comprometido con los valores cívicos de tu país, Argentina? ¿Tu fe te impulsa a involucrarte en causas sociales o comunitarias? Bueno, sería genial que nos mandes algún texto, algún audio, lo podés hacer a la radio, a La Puerta Sur. Ahora Amanda nos va a decir los teléfonos. ¿Cómo estás, Amanda? Hola, Edu, buenas noches. Buenas noches para toda la audiencia, para todo el equipo. Y bueno, puedes participar con un mensaje de audio al 1164-007047, 1164-007047, que es el teléfono de la radio, o nos puedes mandar un mensaje de texto al 1153-2949. Repito, 1153-2949-49, que es el teléfono de La Puerta Sur. Desde Quilmes y para todo el mundo hacemos Entre Notas y Palabras por Vox FM 102.9. Y desde la zona sur y hasta lo último de la tierra, La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Esa es nuestra familia de la fe. Saludamos a la 92.5 FM MDB, a David Rosasco y a todo su equipo. Y agradecemos, como siempre, a Alejandro de la Panadería Los Maestros de Beruti y Parravicini en Florencio Varela, a la carnicería de Mauricio Don Guayo en Avenida Florencio Varela al 769 de Berazategui. Y sumamos a Javier de Varela y 101. No, es Varela y 105. Varela y 105, Espeleta Oeste. Bueno, también nuestro auspiciante exclusivo, que es H&M Herrería y Montajes de Clorinda 2038 en Florencio Varela. Todos ellos nos ayudan para ayudar. Suena ahora en la box Solo le pido a Dios. Lo interpreta León Gieco. Notas y palabras, un programa diferente. Solo le pido a Dios, nos decía León Gieco, que las cosas que nos pasan alrededor no nos sean indiferentes. Y tenemos algunas preguntas que queremos compartir para que vos, si querés, también puedas dialogar con nosotros, enviarnos algún mensaje, compartir tu opinión. Nosotros, como siempre, desde un punto de vista cristiano, nos hacemos algunas preguntas para tratar de pensar en este caso y en este tiempo en el que estamos prontos a una elección de medio término, donde es bueno que nos replanteemos cómo entendemos la democracia, cómo entendemos el compromiso cívico de cada persona. Y bueno, hay valores cristianos que pueden enriquecer ese diálogo social, ese diálogo político, y es por eso que nos preguntamos, ¿no? Hay ejemplos, hemos visto en la historia algunos ejemplos que son los que nos pueden ayudar a pensar en cómo se puede transformar el entorno en el que vivimos de acuerdo a la fe. Así que estamos pensando en eso. Y bueno, yo recuerdo, tenía acá algunos apuntes que ahora no tengo a la vista, pero recuerdo a un tal Thompson, no sé si la audiencia lo conoce, pero este Thompson fue uno de los representantes del sistema que se llamó, como era de Lancaster, se llamaba el sistema lancasteriano. Y Thompson vino allá por el 1818, recién comenzada la Revolución de Mayo, ¿no? Que fue en 1810. Así que, bueno, vino de la mano de San Martín. Él era un pastor bautista, venía de Gran Bretaña, pero no venía con las intenciones de conquista, sino que en todo caso lo que quería conquistar era el corazón de la gente de estas latitudes para compartirles la fe de Dios, la fe de Jesucristo, pero no de manera colonizadora, sino de manera de relación con Dios, ¿no? Entonces, él instituyó las primeras escuelas públicas que tuvo la incipiente Argentina, y bueno, desde la fe justamente impulsó la educación, porque todos sus valores y todos sus principios eran extraídos del libro de texto por excelencia, que era ni más ni menos que la Biblia, la palabra de Dios. Así que fue tan exitoso que el cabildo de aquel entonces luego lo nombró algo así como vendría a ser para estos días el ministro de educación de la nueva nación, ¿no? Que estaba tratando de dar a luz la república. Y entonces, bueno, fue tal el éxito que el general San Martín en aquel tiempo, como tenía que seguir con su expedición libertadora, lo quiso llevar, lo invitó, y de hecho fue a Lima, Perú, donde también hubo un movimiento revolucionario muy fuerte, ¿no? Y es así que también se trabajó con el sistema de educación, con la Biblia como libro de texto en Perú. Y así podríamos nombrar un montón de otras experiencias. Recuerdo también el colegio Ward, que hoy es un colegio famoso, pero que en su momento también fue fundado desde la fe. Y bueno, hay muchos emprendimientos como el de la iglesia metodista, como William Morris. También hubo muchos de la línea de Juan Wesley, que fueron los que trajeron a estas tierras la ayuda social y también mucho de lo que tiene que ver con la ayuda a la gente que está en necesidad, ¿no? Y orfanatorios para niños y bueno, lo que hoy son algo así como asilos de ancianos. Realmente un trabajo social muy, muy fuerte que pudieron desarrollar para llevar la fe a la acción, ¿no? Y demostraron un compromiso con la sociedad en la que se vivía en aquellos tiempos, que no iba solamente de palabras, sino que iba de hecho. Y justamente nos recuerda que la Biblia, la palabra de Dios, nos anima a que cada uno de nosotros ponga su fe en marcha, ¿no? Ponga su fe en obras. De hecho, hay un pasaje que escribe el apóstol Santiago, que dice que la fe sin obras está muerta. Y dice el apóstol, bueno, vos decís que tenés fe, bueno, mostrame tu fe a través de tus obras. No es que nosotros obremos para ser salvos, sino que justamente porque tenemos la salvación que viene de Dios, es entonces que ponemos la fe en acción, porque es lo que nos impulsa a amar al prójimo, ¿no? La Biblia nos enseña que tenemos que amar a Dios como amamos a nuestro prójimo. A nuestro prójimo lo tenemos que amar como a nosotros mismos. Así que demostramos que tenemos esa salvación de parte de Dios cuando somos capaces de poner nuestra vida por nuestros amigos. Nadie tiene mayor amor que este, dice Jesús, sino aquellos que demuestran su amor poniendo todo lo que son, ¿no?, y todo lo que tienen al servicio de su prójimo, o sea, de su comunidad. Por eso, si vos estás escuchando y te sentís comprometido con los valores de tu sociedad, bueno, sería lindo escuchar qué es lo que estás haciendo o qué es lo que te gustaría hacer, cómo te involucrarías en causas sociales o comunitarias. Nosotros tenemos una actividad muy linda que se llama Jesús en las calles. Algunas veces en algunos programas la hemos mencionado. Y hoy justamente me acompaña, como todos los miércoles, parte del equipo, que son Beto y Amanda. Y bueno, Beto justamente tiene un trabajo muy fuerte en ese ministerio. Es uno de los que lo encabeza junto con Griselda y bueno, con otros amigos de La Puerta Sur, que son los que llevan adelante esta tarea. Así que, ¿cómo estás, Beto? ¿Qué tal, Edu? Buenas noches a toda la audiencia. Muy bien, gracias a Dios. Un tema que me encanta es este que estamos charlando ahora, como vos decías, la importancia de poder contagiar, ¿no? Eso de la fe. Y también cómo se hace teniendo una relación con Dios, ¿no es cierto? Buscando al Señor, clamando a Él, orando, humillándose y también saber que me viene a la mente lo que siempre hablamos, de que acá en esta hermosa tierra argentina hay tanta gente que es tan, digamos, tan solidaria, ¿no es cierto? Y si vos, digamos, ensamblás la solidaridad del argentino, ¿no?, con la fe, sería algo maravilloso, ¿no? ¿Cuánta gente podría sumarse a hacer más cosas por el prójimo, ¿no es cierto? Sería una tremenda bendición. Pero es una alegría enorme cuando uno puede dialogar con esas personas que están en necesidad en las calles. Y no solamente eso, sino incluso con un vecino. Hoy, por ejemplo, nos tocó hacer un trabajo, justamente le mando un saludo, déjame mandar un saludo a Alejandro de los Maestros, que, bueno, tuvo un problema ahí, le entraron a robar y fuimos con Damián a hacerle un trabajo con el tema de la herrería. Pero justo estaba una persona que es el albañil de él, Gustavo. Le mando saludos porque seguramente le voy a compartir después el enlace. Y charlando con él nos preguntaba cómo nosotros, Edu, lo habíamos visto a él hace 2 meses más o menos. Y le habíamos comentado respecto de Jesús en las calles. Y Gustavo se acordó de eso. Y me dice, Beto, dice, ¿cuándo salen ustedes con las comidas a repartir? Y digo, mira, entre jueves y viernes vamos a estar saliendo. Me dice, ah, qué bueno. Me dice, ¿y a dónde está la iglesia? En tal lugar. Y empezamos a charlar, ¿no es cierto? Y él resulta que está con algunos problemas personales y demás. Y como que él, a través de la charla que tuvimos con Damián, entre los tres, una conexión, ¿no?, que hizo el Señor. Y él solo dijo, bueno, voy a ir a la iglesia, dame la dirección porque voy a ir, quiero acercarme, quiero volver a, porque él conocía al Señor y de una forma que fue como todo preparado, ¿no?, por el Señor, porque a través de esto, lamentablemente, que le pasó a Alejandro, como dice la palabra, ¿no?, todo lo del enemigo, el Señor lo transforma para bien. Lamentablemente lo que le pasó a Alejandro, pero al final fue algo positivo, ¿no?, de parte de Dios, porque pudimos charlar con Gustavo y se armó una linda charla. Y bueno, él estaba medio bajón y como que lo notamos diferente. Y terminamos en eso afirmando que hay un Dios todopoderoso, que es un Dios que siempre está. Todo depende de cada una de las personas, de buscarlo, ¿no es cierto? Y bueno, resumiendo, una linda charla a través de esta tragedia que pasó, y Gustavo nos confirmó su asistencia, que va a ir, incluso va a ir con su familia, así que bueno, esperemos que pueda llegar, ¿no? Pero digo, una de las tantas formas de transmitir la fe a través de un testimonio, ¿no es cierto?, de lo que vive cada uno con el Señor. Qué bueno, y qué bueno es estar también cerca de aquellos que están pasando un mal momento, ¿no? Porque ¿a quién no le pasa, ¿no?, que en alguna circunstancia de la vida se siente abrumado, ¿no?, se siente que le pasó una locomotora por encima porque lo deja, en el caso de un robo, te deja en llanta, ¿no?, te deja por ahí sin las cosas necesarias, o como vemos en los noticieros. Pero lo importante es que podamos ser, como vos decías, solidarios los unos con los otros, y que además, podamos ser parte de la solución, ¿no? Y no parte de los problemas, porque ya hay bastantes de ese lado. Qué importante y qué bueno que es que nosotros podamos ser parte de la solución, o al menos ayudar, ¿no?, ayudar a la solución. Así que bueno, hay muchos ejemplos de valores cristianos que pueden enriquecer, ¿no?, a nuestra sociedad, y bueno, como los que decíamos, de los colegios, de los orfanatorios. También ha habido muchos médicos que han sido capaces de entregar sus vidas para el servicio a los demás, en lugares donde no es rentable, ¿no?, donde no es económicamente viable, y han ido para ayudar a alguien, han ido para atender a alguien. Me acuerdo de uno siempre, que es difícil de olvidarse porque su apellido era Maradona. Ya falleció de muy viejito, de muy anciano, pero él estuvo también en una provincia, en un lugar, digamos, donde el viento pega la vuelta y donde no va nadie, pero él fue a ayudar a una familia y se quedó a vivir allí porque vio que hacía falta un médico de familia que los ayudara porque estaban totalmente solos. Me acuerdo también de otro ejemplo, un amigo nuestro que se llama Diego Campelo, que hoy está en el sur de España, pero que estuvo mucho tiempo en Guinea-Bissau como misionero, y él, habiendo sido un muy bien catalogado enfermero del Hospital Italiano de Buenos Aires, con una buena jerarquía y un buen sueldo, estando allí en el medio de la nada, en Guinea-Bissau, él no solamente tenía que hacer de enfermero, sino que terminaron, bueno, hicieron lo que al principio fue una salita y después terminó siendo algo así como el hospital del lugar, porque no había nada, en varios cientos y cientos de kilómetros a la redonda, ¿no? No había ni enfermero, ni maestra, ni maestro, ni nada. Así que él tuvo que hacer de todo un poco allí, y me contaba las peripecias por las que tuvo que pasar cuando se enfrentó a cuestiones que tienen que ver con la salud, que necesitarían, por ejemplo, de una cirugía, ¿no? Y ellos no tenían, por supuesto que no tenían un bisturí, ni un quirófano, ni... Así que, bueno, tuvo que hacer de médico en medios y en formas que nosotros ni nos imaginaríamos. Pero salvó muchas vidas y ayudó a muchas familias que estaban con enfermedades que, si él no hubiese estado ahí, hubiesen muerto, como le suele suceder a la mayoría de esa gente que mueren en edades muy tempranas, ¿no? Los promedios de vida son de 35 a 40 años, porque no tienen medicina, no tienen recursos, no tienen nada. Así que, ¿cuánta diferencia se puede hacer en la vida de una persona si somos capaces de poner nuestro granito de arena, ¿no? Bueno, ¿qué les parece? No sé si habrán entrado algunos mensajes, pero si no, mientras tanto vamos a chequear eso. ¿Y qué les parece si escuchamos un tema? El tema que en este caso es un tema muy conocido de Diego Torres, pero esta es una versión con varios artistas. Es el tema 3, Marce, y se llama Color Esperanza. Lo interpreta Diego Torres y varios artistas de la época de la pandemia. Solo mirar, estás cansado de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire. Tentar al futuro con el corazón. Vale más el presente que el futuro. Dale suave que aquí no hay apuro. Ya salimos adelante, ya no le den mente. Y abrazo para toda mi gente. Mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Y así será. Y a vida miércoles, 22 horas, por Vox FM. Bueno, hay que tener esperanza, nos decía Diego Torres y toda la troupe que lo acompañaba en esta canción que se grabó justamente en el tiempo de pandemia. Y bueno, hay había un mensajito, ¿no? Me lo paso. Vamos a leer un mensajito que, si no me equivoco, era de Damián. Parece que era Damián Corbalán. Hicimos un poco de lío ahí con los aparatos. Ahí se los leo. Ah, bueno, se cerró. Feliz bueno. Cumple para Dorita, Edu, perdón, también. ¿No? Ah, claro. Claro, bueno, la saludamos por, claro, por nuestros grupos de WhatsApp. Ezequiel también. Bueno, ahí les leo el mensajito de Damián. Buenas noches, hermosa radio, dice, y oyentes, bendiciones para todos. A mi tocayo Damián, locutor, al pastor Eduardo, a mis hermanos Beto y Amanda, a Emita, saludos para todos. Que esta emisión y las siguientes puedan ser escuchadas y de mucha bendición para distintas localidades y hermanos. Un fuerte abrazo en Cristo Jesús. Grande, Damián. Bueno, muchas gracias, Damián, por estar haciendo el aguante del otro lado. Bueno, decíamos que tenemos que tener esperanza. Y que justamente nosotros somos los encargados, ¿no?, de poder levantar esa bandera de la esperanza, porque si no tienen esperanza aquellos que son hijos de Dios, bueno, ¿qué podemos esperar de aquellos que están justamente viviendo una vida en desánimo, en tristeza? No sabemos cómo será tu actual situación, sabemos que hay muchos que están enfrentando justamente dificultades económicas y muchas complicaciones que tienen que ver con la coyuntura actual. Es por eso que también es un desafío cada vez que tenemos la posibilidad de poder elegir nuestras autoridades. Bueno, tenemos que, en nuestro caso como cristianos, siempre oramos y le pedimos a Dios que nos guíe, ¿no?, para poder elegir con sabiduría. Pero todos nosotros terminamos siendo responsables, ¿no?, de aquello que elegimos y que después tiene que ver con nuestros gobiernos. Así que nosotros como hijos de Dios oramos por las autoridades, por desde el presidente hasta el último concejal o consejero escolar o cualquiera sea el cargo, porque entendemos que podemos vivir, como dice la Biblia, quieta y reposadamente cuando nuestra esperanza está puesta en Dios y no en los seres humanos. Pero oramos por todos aquellos que son los que nos representan. Así que qué importante que nos podamos meter en los espacios públicos, incluso en los espacios políticos. Y bueno, no sé si querés ver las preguntas, Beto, que teníamos, que habíamos pensado para poder charlar, ¿no?, con la gente. Sí, pregunta. ¿Qué desafíos enfrentamos al intentar vivir la fe en espacios públicos o políticos? Claro, porque justamente siempre, y últimamente en los medios cristianos se está hablando mucho de participar en política, y estamos de acuerdo, ¿no? Cuando alguien tiene un llamado a poder ejercer sus dones, sus talentos, sus capacidades, y si está preparado, mucho mejor, para que pueda tener una intervención en la política y hacer una diferencia. En mi caso personal, yo pienso que los que están más que nada en el liderazgo, como por ejemplo un pastor o un ministro, bueno, tienen que tener un poquito más de cuidado, y capaz que, yo digo, es una opinión personal, ¿no?, pueden tomar un año sabático o un periodo de licencia de sus responsabilidades frente, por ejemplo, a una congregación o frente a alguna comunidad espiritual o religiosa, para que no se mezclen los temas, ¿no? Digamos, en la palabra de Dios encontramos que está bueno que seamos responsables y participemos, como estábamos diciendo, con nuestra fe en la vida social, pero también tenemos que tener cuidado de nuestra militancia, ¿no? Nosotros militamos en la fe, somos del ejército de Dios, y entonces, bueno, tenemos que ser cuidadosos con respecto a esas responsabilidades que podamos adquirir en espacios públicos o espacios políticos. Pero qué bueno cuando alguien, siendo cristiano, tiene sus valores y sus fundamentos en los principios bíblicos para su vida, y entonces si le toca ejercer un cargo público pueda tener la posibilidad de imprimir esos principios y esos valores en ese cargo o en esa posición que pueda ejercer. Pero qué importante que no mezclemos las cosas, ¿no? Yo he sido testigo en estos días de algunas arengas políticas. Ahora que vienen las elecciones está todo el mundo exaltado tratando de conseguir votos y fiscales de mesa y demás. Y bueno, a veces se mezclan las cosas y ahí es donde podemos correr el riesgo de que haya malas interpretaciones, ¿no?, con respecto a lo que la Biblia dice. Entonces, qué bueno que aquellos que tienen esa convicción y ese llamado puedan participar, pero lo puedan hacer respetando. O sea, pasándolo limpio, que sería muy complejo que alguien que está en autoridad frente a algún grupo le pase letra, ¿no es cierto?, y le diga, bueno, tienen que votar a fulano o a mengano, tienen que ir a favor de este partido o en contra de este otro. Y realmente eso es lo que a veces estamos viviendo. Y bueno, tanto en el mundo periodístico como en todo el mundo de la información, muchas veces se ven ejemplos, ¿no?, de que tal o cual iglesia apoya a tal o cual candidato, cuando en realidad nosotros como cristianos nunca estamos públicamente diciendo cuál es nuestra tendencia política. En todo caso, como dice, si mal no recuerdo, es la ley Sáenz Peña, que dice que el voto es secreto, ¿no? Nosotros no tenemos que estar dando nuestro voto al viento, sino que tenemos que hacerlo en el cuarto oscuro. Y qué bueno que eso no quiere decir que no nos comprometemos con la fe, ¿no? No nos comprometemos con la acción, no nos comprometemos con la ayuda. Entonces, qué bueno que nos podamos acoplar y juntar, como estamos haciendo, por ejemplo, y no sé si habrá alguno escuchando, pero le mandamos un saludo especial a los chicos de Red Puentes, que ellos dependen de una organización política, pero que están haciendo un trabajo social ayudando a la gente que está en situación de calle, ¿no? Que son en este tiempo los más vulnerables, y qué bueno que nosotros colaboramos con ellos y trabajamos en equipo con ellos, ¿no? Justamente hacemos redes de interacción y ayudamos a poder que salgan adelante, ¿no? Estas personas que están en una situación tan, tan difícil. Pero ellos son actores que son de la política, pero nos respetan nosotros como personas de fe. Y nosotros como personas de fe colaboramos y compartimos con ellos la tarea, en este caso, como nombramos hace un rato, con Jesús en las Calles, que es nuestro ministerio de ayuda de la cocina solidaria de la iglesia, que prepara las viandas y que las reparte, ¿no?, a la gente que está en la calle, especialmente ahora en el invierno, ¿no?, con ropa de abrigo, sí, con un poquito de comida calentita y con unas palabras de ánimo, de aliento, unas palabras de esperanza que le hacen tanto bien a la gente. Pero no mezclamos los temas, ¿no?, y no los arengamos que tienen que estar a favor o en contra de, sino que les llevamos una palabra de fe que tiene que ver con lo que Dios puede hacer en sus vidas transformándolos y cambiándolos, ¿no? No sé qué, si tenés algo para agregar, Beto. Sí, me viene a la mente decir esto que nosotros, como vos decías en el blog anterior, oramos nosotros por los gobernantes, ¿verdad, Edu? Oramos por todos aquellos que están en la autoridad, ¿no es cierto?, arriba de nosotros, al frente de esta amada Argentina. Pero me viene a la mente decir esto, como siervo de Dios, como hijo de Dios, nosotros oramos por ellos y tenemos la bendición de que nuestro gobernante es Jesucristo, el Señor, ¿no es cierto? Entonces, nos da esa alegría de saber que nos humillamos delante de Dios para pedir por nuestra armada argentina y por nuestros gobernantes. Y yo pienso que también lo que vos decías, Edu, que el tema de la gente que se compromete con la política, ya sea un pastor, un líder, la importancia que tiene que tener es nunca desenfocarse de Cristo, ¿no es cierto? Estar enfocados, puestos los ojos en Jesús, y sabemos que con Él es todo diferente. Por eso es importante que nunca dejemos de orar por nuestra amada Argentina, ¿no es cierto? Sabemos que con el Señor somos más que vencedores, y si estamos en esta tierra es para hacer la tarea que nos mandó a hacer, ¿no es cierto? Y creo eso es apoyar en oración a nuestros gobernantes y a nuestra amada tierra, ¿cierto? Para que pueda salir adelante. Claro, si hay algo que tenemos que hacer es lo que siempre nombramos entre nosotros en nuestra jerga, que es predicar el Evangelio, ¿no? Predicar las buenas noticias de salvación para que todos aquellos que al cambiar y transformar su vida por la acción de Dios en sus corazones y en sus mentes, entonces transformen a su familia y transformen a su barrio y transformen a la sociedad en la que están inmersos, ¿no? Si cada uno de nosotros somos capaces de coparnos con los valores de vida cristianos, haríamos una sociedad totalmente distinta a la que estamos viviendo. Por eso que nuestra mayor esperanza es poder seguir predicando la palabra de Dios para que el mundo cambie, ¿no? Pero los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros mismos. No podemos pretender que nadie cambie si no cambiamos nosotros. Por eso es que tomamos esta acción de salir a la calle y de estar con la gente, ¿no? Bueno, están entrando algunos mensajitos, pero vamos a ir al siguiente tema musical antes de leerlos y ya pasar casi al final de nuestro programa. Así que vamos a escuchar Yo no abandono, y lo interpreta Rescate. ese punto fijo, el lugar donde me dirijo, ese norte cierto, donde siempre encuentro el cielo abierto y tu amor despierto. Yo ya y palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Muy bien, yo no abandono, vos abandonás, dice Rescate. Tenemos que estar siempre allí tratando de llevar adelante el emprendimiento, la tarea, la ayuda, el compromiso que hemos adquirido. Así que algunos mensajitos más entraron. Recién entró otro mensaje que nos va a leer ahora Amanda. Tenemos un mensaje de Nelly que dice: hola y bendiciones. Saludos a todos como siempre, cada miércoles compartiendo del amor y bondad de Dios. Los cristianos somos además de ciudadanos del reino de Dios, ciudadanos en Argentina, y nuestra participación hace la diferencia. Oramos y activamos para que lo malo cambie. Vamos, hermanos, con Dios se puede. Abrazo a todos. Bueno, muchas gracias, Nelly. Tengo una pregunta para el pastor Edu ahora. Vamos a hacer una pregunta al pastor. ¿Qué rol debería tener la iglesia en la construcción de la ciudadanía? Bueno, la verdad es que es complejo porque cada uno de nosotros puede tener una manera de entenderlo o de interpretarlo, pero la realidad es que la iglesia debería tener un rol profético. O sea, así como antes el profeta del pueblo de Dios le decía al rey los mensajes que tenía de parte del cielo, de parte de Dios, para su reinado, para sus actos, ¿no es cierto? Por ejemplo, sus actos de guerra, sus actos de defensa de su ciudad, de su comunidad. De la misma manera, nosotros como iglesia deberíamos ser esa voz que orienta a los gobernantes, por ejemplo, a los que están en eminencia, a los que están en autoridad, y pudiéramos darle palabra de Dios, consejos bíblicos, para que se puedan conducir conforme a los mandamientos y conforme a todas las leyes que algunos dicen, no, pero ¿qué tiene que ver la Biblia con la vida social? Bueno, hay, alguna vez leí de un abogado que decía que hay no sé cuántos millones de leyes en el mundo para hacer cumplir los 10 mandamientos, ¿no? Si todos los actos delictivos se resumieran en no robarás y todos los cumpliéramos, bueno, no harían falta tantas reglamentaciones y tantas leyes. Así que la iglesia debería ser ejemplar y sus líderes deberían ser la voz profética para los gobiernos de cada pueblo, de cada ciudad, de cada nación. Y entonces viviríamos quieta y reposadamente, ¿no? Porque la Biblia dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, es Jehová, ¿no? Es Yahvé. Así que qué bueno que pudiéramos nosotros cumplir ese rol. Lamentablemente hoy tenemos que decir que los gobernantes se inclinan más por alguna secta, ¿no? O se inclinan más por alguna bruja o por algún astrochorro, como decía alguien, o por el personaje de estos que lo que menos tienen es presencia de Dios en sus vidas. Así que lamentablemente esa es la realidad. Pero nosotros tenemos que seguir orando y siendo parte, interviniendo para ayudar a los que están en eminencia. No solamente orando por ellos, sino también acompañándolos en todo lo que podemos para que puedan guiarnos conforme a los principios y los valores de Dios, ¿no? Que son los que nos van a bendecir de verdad. Bueno, estamos llegando a la finalización de nuestro programa. No sé si estará escuchando, no creo, lo extrañamos a nuestro querido Damián, pero gracias a Marcelo Mendoza, que hoy nos acompañó en la operación técnica, así que damos muchas gracias por este tiempo que hemos compartido. Damos un saludo también a toda la audiencia, damos un saludo especialmente a La Puerta Sur, y chicos, nos vamos despidiendo. Sí, buenas noches a toda la audiencia, y mando un abrazo enorme para toda la gente de Benecer, que hoy estuvieron haciendo el aguante ahí. Y bueno, muchas bendiciones y buen descanso para todos. Bueno, muchas gracias también para todos los que estuvieron ahí del otro lado. Les mandamos un abrazo, que tengan un buen descanso. Y bueno, yo le mando un beso a Emita, que también, como siempre, está acá esperándonos. Bueno, muchas gracias. Y nos despedimos. Vamos a escuchar un último tema, pero como siempre les decimos... antes de irnos, Dios los bendice, y Rescate nos lleva con Jesus Tone. Thank you.